La emisora de la familia transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango en el mes de su 76 aniversario. Muy buenos días, amigos, es un placer grande como siempre estar ya con ustedes en contacto a través de la música de la palabra aquí en la emisora La Cumpleañera de este mes. Felicidades a todos, un agradecimiento sincero y un abrazo fuerte para ese gran auditorio que tenemos y que está pendiente el día jueves para escuchar la programación de la mañana. Inicialmente los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Cuando son exactamente las 8 de la mañana, un minuto, vamos a iniciar estos 90 minutos con esto que dice así. Bueno, esta canción se llama Rosa Mía con Rupi Rey y esas notas suaves que tiene, así se llama el grupo y sus notas suaves, a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Claro, estamos con esto iniciando estos 90 minutos a través de esta parte musical muy nacional que todos los jueves de 8 de la mañana a 9:30 llevamos hasta sus hogares, hasta donde llega la señal de la emisora, la cumpleañera TGD, la voz de Occidente. Así estamos iniciando esta mañana el programa Remembranzas TGD, la mañana de este jueves 16 de febrero del año 2023. Un agradecimiento sincero a todos sus reportes que nos enviaron con motivo de la Santa Eucaristía desde la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, este pasado lunes 13 del presente mes. Vamos a rápidamente a complacer con esta otra canción que viene a través de Remembranzas TGD. Con el grupo Raudales, por cierto, un conjunto muy guatemalteco, nos ha interpretado esto que en su título dice Mi Gente. 8 de la mañana con 11 minutos en la emisora de la familia en la presentación del programa Remembranzas TGD. Esta mañana pues vamos a dedicarle el programa de estos 90 minutos a nuestro instrumento nacional, la marimba, y a quienes la ejecutan, porque sin ellos tampoco podría cantar el madero. Fíjense ustedes que este próximo lunes 20 de febrero es el día de la marimba, el día de nuestro instrumento nacional. Instrumento guatemalteco, un elemento de mucho arraigo cultural, cuya versatilidad permite adaptarse a diferentes eventos como ferias, fiestas, danzas, danzas tradicionales y conciertos en nuestra Guatemala. Pues fíjense ustedes que la marimba de concierto, por ejemplo, es el concepto que dignifica a la marimba y eleva su calidad y a la categoría de concierto, y al mismo tiempo revaloriza y dignifica las cualidades artísticas de la marimba y también del marimbista. De la amenización de fiestas, la marimba se traslada a una sala con escuchas atentos y con lo que se propicia una nueva faceta de su actividad y la creatividad de los compositores. De esto vamos a platicar esta mañana a través de estos 90 minutos, y vuelvo a repetir, este próximo lunes 20 de febrero se conmemora, se celebra el día de nuestro instrumento nacional, el día de la marimba. Rápidamente vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y claro, vamos a continuar con la parte musical. La voz de Paco Cáceres, también el marco musical de nuestro instrumento nacional, la marimba. Hemos escuchado este precioso bolero que se llama Al Partir. Bueno, pues esta mañana estamos platicando algunos datos muy importantes de nuestra marimba. Se estima que existen más de unos 500 grupos marimbísticos en Guatemala en las modalidades de marimba pura, de concierto, orquesta tradicional y de instituciones educativas. La marimba cromática guatemalteca incluye e inspira la creación de la marimba industrial. Es así como el instrumento adquiere dimensión universal. Pues fíjense que su máximo exponente, el maestro Joaquín Orellana Mejía, desarrolló instrumentos musicales llamados por él útiles sonoros, los cuales son derivados de la marimba. Recordamos que en 1984 Joaquín Orellana presentó su obra Evocación Profunda y Traslaciones de una Marimba, con la que llegó a marcar el inicio de una nueva etapa de composiciones para este bello instrumento y su incursión en la música contemporánea. En esta ocasión participaron 5 flautas, un coro mixto de 30 voces, la marimba de concierto de Bellas Artes bajo la dirección de Lester Godínez, útiles sonoros, cinta magnética y declamador. Esto fue lo que presentó Joaquín Orellana Mejía precisamente en el año de 1984. Vamos a seguir platicando de nuestro instrumento nacional a través de este espacio. Remembranzas TGD. Tú sabes que te quiero y que tú eres toda mi razón. Por eso es que te ríes y lastimas mi pobre corazón. Pero ya estoy cansado de tanto sufrir en vano, sin tener siquiera el sabor de acariciar tu mano. Por eso he decidido, aunque duela, dejarte salir. Dentro de mi memoria, aunque para eso tenga que morir, porque ya estoy cansado de tanto sufrir en vano, sin tener siquiera el sabor de acariciar tu mano. ¡Qué lástima! Por eso he decidido, aunque duela, dejarte salir. Dentro de mi memoria, aunque para eso tenga que morir, porque ya estoy cansado de tanto sufrir en vano, sin tener siquiera el sabor acariciar tu mano. Bueno, pues a través de la emisora de la familia hemos escuchado otra de las melodías, las canciones solicitadas en este espacio a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD, donde estamos platicando datos muy importantes de nuestra marimba, de nuestro instrumento nacional, que su día se estará llevando a cabo este próximo 20 de febrero. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos. El éxito de Radio TGD, La Voz de Occidente, es producto de la capacidad, conocimiento y visión en medios de comunicación. Aunado a la preferencia de su audiencia, con orgullo celebramos un aniversario más de la emisora de la familia. Es nuestro aniversario y que sean muchos más. La rondalla quetzalteca nos ha interpretado Tu Partida. Pues esta mañana a través del programa Remembranzas TGD, pues estamos platicando datos importantes de nuestra marimba y vamos a hablar también de los grandes compositores que también le han dado vida a la marimba, como por ejemplo Mariano Valverde, que nació un 20 de noviembre en Quetzaltenango, fue integrante de la marimba Hurtado Hermanos, conjunto en el que grabó gran parte de su música en los Estados Unidos. Llegó a introducir el uso de las partituras para la ejecución de la marimba. Dentro de sus composiciones, la emblemática y destacada Noche de Luna entre Ruinas. También la melodía Xelajú, Bajo los Árboles, Siempre Viva, Último Amor, Reír Llorando y La Ciudad de las Cumbres, de Mariano Valverde. Otro de los grandes, Bosbelí Aguilar, que nació un 14 de junio en Huehuetenango. Al ser del piano, su principal instrumento. Llegó a crear el ritmo llamado guarimba, que emergió del piano hacia la marimba y se instituyó en una nueva corriente musical de gran importancia. Fue instrumento nacional que sus guarimbas resultaron ser muy exitosas, pues en ellas expresaba el sentir del guatemalteco, Bosbelí Aguilar. Y vamos a seguir platicando de tantos hombres que han compuesto estas composiciones del cual hoy nuestro auditorio disfruta. Vamos a complacer a nuestros amigos que esta mañana están en sintonía de la emisora de la marimba y quieren escuchar también parte de esas joyas musicales, como por ejemplo esta que dice así. Interpretada por la marimba de aquí de San Juan Ostuncalco, nos ha interpretado esta bella composición que se llama Bajo los Pinos. Pues estábamos platicando por acá ya de Mariano Valverde, de Bosbelí Aguilar, también otro de los grandes compositores, Rodolfo Narciso Chavarría, que nació un 4 de marzo de 1901 en San Cristóbal, Alta Verapaz, fue director de la marimba Lira Cristobalense. Dentro de sus composiciones se destaca Río Polochic, Ruiseñor de Verapaz, Claros de Luna en el Lago, Josecito y Chana Mía. Fue un músico virtuoso y también prolífico, compositor que también produjo música religiosa y marchas fúnebres. Conservó su gran amistad con Domingo Betancourt, quien le dedicó composiciones como Corazón Voluntario y Chimasks. Así es, dos composiciones que se las dedicó a su gran amigo Domingo Betancourt. Otro de ellos es Gumersindo Palacios, que nació un 9 de julio de 1904 en Huehuetenango. Empezó a ejecutar la marimba en el conjunto Las Chorchas y luego en la marimba andina. Emigró a México con su familia y junto a su señor padre y a sus hermanos formó el conjunto Río Blanco. Recibió clases de solfeo con el maestro Jesús Tánchez. Introdujo el saxofón en la marimba orquesta. Dentro de sus principales composiciones se destacan Lágrimas de Telma, Migdalia Azucena, Soledad, Olímpico y Panorama Huehueteco. Gumersindo Palacios murió en el año de 1986. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD. Y es tarde, quiero dormir contigo, pero algo me dice que eso no me deja nada bien. Nada mal, temprano, no más al despertarme, yeah. Quiero suspirar, quiero imaginar, quiero que vuelva a pasar. Y es que llegaste como una gran sorpresa, comiendo un chicle de cereza, con bocanadas de carcajadas y unas miradas que me hipnotizaban. Creo que esta vez es la última vez que te lo voy a decir. Creo que no, no, te lo voy a repetir. Quiero que te duermas conmigo. Quiero que te duermas conmigo. Quiero que te duermas conmigo. Es que hoy quiero que te duermas conmigo. Y es tarde, quiero dormir contigo. Pero algo me dice que esto no me deja nada bien, ni nada mal, temprano, no más al despertarme, yeah. Quiero suspirar, quiero imaginar, quiero que vuelva a pasar. Y es que llegaste como una gran sorpresa, comiendo chicle de cereza, con bocanadas de carcajadas y con miradas que me hipnotizaban. Creo que esta vez es la última vez que te lo voy a decir. Creo que no, no, te lo voy a repetir. Quiero que te duermas conmigo. Quiero que te duermas conmigo. Es que hoy quiero que te duermas conmigo. para que te acuerdes que la vida no es tan breve como ves aquí. Para que te acuerdes que la vida no es tan breve como ves aquí. Es tarde, quiero dormir contigo. Ya es tarde, quiero dormir contigo. El Gordo nos ha interpretado Dormir Contigo, un cantante muy guatemalteco también, del cual pues se ha destacado con sus bellas canciones. Y nosotros por acá seguimos platicando de los compositores que han dejado historia en nuestra Guatemala. Por ejemplo, Domingo Betancourt Mazariegos, que nace en 1906 aquí en Quetzaltenango, empezó a interpretar la marimba cuando tenía 5 años de edad, y a los 7 años ofrece su concierto en el Teatro Zarco, lo que ahora después fue el Cinecadore, y después fue una despensa y ahora hay otro almacén en este lugar. Aquí en el Teatro Zarco inició sus participaciones, su interpretación en la marimba, Domingo Betancourt, y a los 15 años acompañaba ya a su padre en la agrupación marimbística 2 de Octubre. Dentro de sus composiciones más famosas se destacan Ferrocarril de los Altos, Callecita de los Álamos, Silva Zapatero, Muchachas Genovenses, Aguacatán, El Tiempo Todo Lo Borra, Cobán, Xelajú de Mis Recuerdos, El Son El Cacique Dormido y El Son Santiaguito. Es el autor también de una de las composiciones que le dedicó a TGD en uno de sus aniversarios, pero por deseos de quien fundó la emisora, don José Ángel Yescas Flores, le pidió que le cambiara de nombre, y fue así como surgió la melodía Antonieta, que era dedicada a Radio TGD, compuesta por Domingo Betancourt. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa Remembranzas TGD, pero tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos. Desde 1947, TGD, La Voz de Occidente, ha sido el más sano entretenimiento con su programación original y única, especial para su audiencia selecta. Gracias por preferirnos y celebre con nosotros un aniversario más.